24 minutos pasaron de las 7 de la tarde, estamos en vivo aquí, en Todos Atrás, y lo comentábamos hace minutos que una de las noticias más importantes, si no la más importante de la semana, fue la inauguración del Estadio Libertadores de América, el nuevo estadio de Independiente, y para ello, para charlar del tema, tenemos en línea en comunicación directa, en vivo, al señor Julio Comparada, presidente de Independiente. Julio, buenas noches, Nicolás te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias ante todo por atendernos, me imagino yo en una semana de las más felices de tu vida, ¿no? Después de esta obra que es muy, muy parte tuya. Y la verdad que después de que volvimos a jugar en el estadio, lógicamente que te bajan las cosas, ¿no? Porque pasamos muchas cosas bravas, una obra muy grande, y bueno, parecía que nunca iba a llegar el día que volvamos a jugar. Por suerte llegó, y bueno, la verdad que, qué sé yo, estoy tranquilo porque, bueno, vivimos en un país que lamentablemente muchas veces lo único que se privilegia o se valora es si ganás o perdés un partido de fútbol, ¿no? Y los clubes como Independiente, más allá del partido de fútbol, digamos, son clubes que cumplen una función grande en la comunidad. Independiente se practican muchísimas actividades, tiene un colegio que nosotros hemos hecho casi a nuevo, que hay 1.500 alumnos, en fin, y lógicamente que el fútbol es lo que más repercute. Bueno, hemos trabajado mucho en lo que son las divisiones inferiores, hoy tenés el plantel profesional, la mayoría de chicos jugadores son surgidos de las divisiones inferiores. Bueno, son logros, pero lógicamente que el estadio es lo más fuerte de nuestra gestión, ¿no? Julio, ahora estás hablando como dirigente, y como hincha, ¿cómo lo viviste? Es fuerte, ¿viste? Porque imagínate que te pasan muchas cosas por la cabeza, ¿no? Porque si yo voy a la cancha de chico, fui con mi familia, con mi tío, con mi viejo, con mi hermano, que ya no los tengo, y bueno, viste, son momentos que te vienen todas esas cosas a la cabeza, los momentos que yo viví con ellos. Lógicamente que, viste, que el sentimiento por el fútbol o por el equipo de fútbol de uno es extraño, porque, o sea, uno lo puede comparar con los sentimientos más profundos de uno. No sé, es algo, es un amor, como el amor por tus hijos, o el amor, es un amor incondicional hacia un equipo de fútbol. Y bueno, la verdad que fueron momentos fuertes, y de hecho sigo mirando las cosas o las fotos o me mandan cosas con que pasaron, y bueno, la verdad que es emocionante, la verdad que con mucha emoción. Julio, ¿tienen presupuestado cuánto le puede llegar a costar lo que resta terminar del estadio y para cuándo podría estar? Mira, la verdad es que yo, lógicamente que uno va aprendiendo de los errores que va cometiendo, y uno de los errores que cometí fue poner fechas. Claro. Y ya había metido jugar en febrero, no pudimos hacerlo. Bueno, ahora había puesto el 28 de octubre porque necesitamos, es una obra muy grande, y si no poníamos una fecha, decir tal día vamos a volver a jugar, no volvés nunca, porque siempre faltan cosas, más en una obra de esta envergadura. Nosotros vamos a seguir trabajando porque lógicamente queremos terminar el 100% del estadio. ¿Qué es lo que le está faltando? No, más o menos no nos falta, digamos, falta del lado de Bochini, o sea, lo que son gradas las tenemos ya fabricadas y pagas, nos faltan unas vigas para sostener esas gradas, y nos faltan lo que son, están hechos todos los cimientos y el primer piso de las dos gargantas, digamos, que dan a la calle Bochini, que esos son los dos edificios que tenemos que construir. Pero no vamos a parar, vamos a seguir seguramente, no a la vertiginosidad que veníamos estos últimos meses, que fue una locura, trabajando 24 horas por día, bueno, con muchísimo sacrificio, pero sí vamos a seguir en forma constante, y más allá, digamos, de lo que es adentro de la cancha, se está trabajando bien en todo lo que son, digamos, un proyecto que hay con la municipalidad, con el gobierno provincial y también con el gobierno nacional, en cuanto son accesos, y bueno, hay, estamos trabajando en un estacionamiento común con la gente de Racing, que nos va a permitir Independiente, con esta cancha más o menos tiene cerca de 400 estacionamientos, y en, digamos, con el nuevo estacionamiento tendríamos 1.000 más, o sea, tendríamos 1.400 estacionamientos, y lo usaríamos un partido cada uno, digamos. Cuando juega Racing de local lo usa Racing, y cuando Independiente juega lo usa Independiente, lo que nos pondría, la verdad, que en una situación privilegiada con relación al resto de los estadios. Así que se está haciendo mucho trabajo, y bueno, espero que en el menor tiempo posible, nos quedan 2 años de mandato, así que, bueno, estos 2 años tienen que ser para terminar las cosas, terminar de afianzar las cosas que se vienen insinuando, y bueno, que el club vuelva a tener un lugar de privilegio en el fútbol, no en un campeonato importante, que es lo que nosotros tal vez buscamos con el trabajo que se hizo desde las bases, ¿no? Y en términos económicos, en total la inversión, ¿cuál fue del club para realizar el estadio? Y nosotros llevamos más o menos cerca de los 30 millones de dólares puestos en el estadio. ¿Con todo lo que falta? No, es lo que más o menos se lleva puesto. No, creo que no llegamos a eso. No te puedo decir lo justo, pero alrededor. Más o menos calculamos que puede faltar un 15%, pueden faltar unos 4 o 5 millones de dólares más para terminar. Mucha gente independiente se pregunta, digo, ¿por qué? ¿Dónde estuvo el punto de inflexión en el que, obviamente, en el que se hablaban justamente de las fechas y después, obviamente, esas fechas tuvieron que quedar al margen? ¿Dónde estuvo justamente este quiebre en el cual, obviamente, no se pudo cumplir con la primera fecha inicial, por lo menos? Lo que pasa es que a nosotros nos fue muy cuesta arriba el último semestre del 2008, porque no te olvides, digamos, todos se hablan de las ventas de los jugadores. Pero estos clubes de fútbol son todos deficitarios en forma ordinaria, ¿no es cierto? Y vos venís cubriendo los déficits con parte de la venta de los jugadores. Y los jugadores no siempre los vendés con plata al contado. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos documentos el último semestre del 2008 para la obra, documentos 2010, 2011 y 2012, y vino la crisis grande financiera y del mundo, y eso la verdad que nos complicó muchísimo a nosotros, porque no había desaparecido el efectivo en todos lados, nosotros teníamos documentos, bueno, la verdad que fue bravísimo. Pero con la reinauguración de la cancha, comenzamos a dar vuelta a una situación que creo que es histórica, ¿no? Es decir, Independiente, a partir de la cancha nueva y, digamos, y todos los negocios que se han ido agregando en el club, Independiente deja de tener déficit operativo por primera vez, no sé, creo que en 30 años. Así que estamos esperanzados en el trabajo que se viene haciendo, así que bueno, creemos que el futuro del club es un futuro importante, ¿no? Y la cancha, lógicamente, es la cancha más moderna de Sudamérica, es la única cancha en Sudamérica hecha con todas las normas FIFA, digamos, de seguridades últimas. Hemos hecho un acuerdo de cooperación con la empresa Cisco para que sea el primer estadio inteligente. Bueno, hay muchas cosas que lo hacen un estadio realmente, y por el diseño que tiene, es un estadio muy inglés, y la verdad es que se ve bien desde todos los lugares que te parecen la cancha. Siente mucho la presión de la localía, porque por la forma que tiene, es una forma que sentís que cuando te parás en el césped, sentís que las tribunas se te vienen encima. Así que es importante, digamos, y más allá de haberlo hecho a nuevo el estadio, la historia que tiene ese estadio no nos la quita nadie, y bueno, la historia es fuerte, Independiente, en el fútbol, y bueno, esperemos poderla aprovechar, ¿no? Julio, hablaste del futuro de Independiente que, según vos lo describís, es bastante promisorio, pero el presente de hoy de Independiente, con un Gallego que parece haber encontrado el equipo, que cada vez se entiende mejor dentro de la cancha, y ahora que recupera la localía, ¿cómo ves Independiente en este torneo? Mira, el equipo es un equipo que viene de menor a mayor, que es un equipo que se está formando, pero ahí viene el tema de lo que uno piensa como dirigente o lo que uno piensa como hincha, ¿no? Lógicamente, como hincha, uno quiere ser campeón, quiere ganar. pero a mí me parece que como dirigente lo más importante es que Independiente vuelva a ser protagonista de los torneos. Es decir, que Independiente tiene que estar todos los torneos peleándolos, estando ahí. En la medida que Independiente pueda conseguir esta regularidad y esta situación que está teniendo en este torneo, bueno, va a ser mucho más fácil soñar con las cosas que alguna vez Independiente pasó. Si no, es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Y además aprovechando lo que le pasa a los primos, ¿no? También, que sabemos, no están pasando ni de casualidad su mejor momento. Bueno, pero... podría ser la alegría completa para los hinchas del Rojo, ¿por qué no? Yo creo que la gente Independiente tiene que fijarse en su club y tratar de disfrutar este momento, que es un, como dijimos, es un momento importante, y se hizo mucho sacrificio, no nosotros solamente como dirigentes, sino los hinchas de Independiente, pues nos bancaron todo, nos bancaron malos momentos, nosotros hace 4 años que estamos, y bancaron malas campañas, pues lógicamente agarramos un club devastado, entonces no es, o sea, tal vez la cancha es lo que más se ve, y lógicamente que es la obra más grande del fútbol de los últimos 30 años, pero más allá de la cancha, este club que hacerlo de nuevo. Desde todas las sedes que Independiente tiene, hubo que poner en funcionamiento todas las actividades del club, el colegio se ha hecho a nuevo, el colegio es un colegio que es ejemplo en la provincia de Buenos Aires, en fin, se ha trabajado en muchas cosas, en las divisiones inferiores. Independiente no tenía jugadores propios, y entonces, bueno, hubo que trabajar, hoy las divisiones inferiores volvieron a ser protagonistas. En fin, no fue fácil, y bueno, la gente nos bancó en momentos malos, y bueno, esto es que comience a ver un poquito esa apuesta que hizo hace 4 años, ¿no? Y que día a día se va consolidando. Julio, y la última, para ir cerrando, hablabas de las divisiones inferiores. En un futuro cercano, seguramente se podrá ver un Independiente como hoy Lanús, Vélez, con muchos jugadores de la cantera y no tanto comprando o adquiriendo préstamos jugadores de otros equipos. Mirá, hoy Independiente, de los 28 jugadores que tiene el plantel profesional, 16 son de las divisiones inferiores. Y del plantel que el otro día salió a jugar en el Estadio Libertadores de América, de los 11, titulares, 6 ya son chicos surgidos de las divisiones inferiores. O sea que hoy la mayoría de los jugadores... son cosa que era impensado esto hace 4 años atrás, era imposible de pensar, ¿no? Así que bueno, eso es importantísimo para el futuro futbolístico y económico del club, ¿no? No hay alternativa. Hoy más del 50% de los ingresos de los clubes vienen por venta de jugadores. Entonces, lamentablemente nos hemos convertido en un fútbol exportador de talentos, y bueno, para crecer tenés que fabricar y exportar, no queda alternativa. Julio, te agradecemos muchísimo la comunicación y obviamente te felicitamos en nombre del programa y de mucha gente que nos escribe, porque obviamente para Independiente y para un club grande ha sido un gran logro el poder justamente concretar la inauguración de su estadio finalmente, y sabemos es una gran obra que obviamente iguala también, ¿por qué no?, a obras europeas aquí en Argentina que hacía mucho que no se veían. La verdad que, bueno, felicitaciones a vos y a la dirigencia que obviamente fueron muy parte de este proyecto. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Estuvo charlando con nosotros en vivo aquí en Todos Atrás el señor Julio Comparada, presidente de Independiente, en la semana en la que justamente el Rojo inauguró su estadio, su nuevo Libertadores de América.